Vale. Escribo con frío, pero no voy a abrigarme. El tiempo lo es todo. El tiempo lo condiciona todo. El tiempo, si quiere, lo cambia todo. Si hace sol, sonreiré para que se rían los pájaros conmigo. Si viene el viento, cerraré los ojos para no dejar escaparlos de aquella noche. Los días de tormenta siempre son así. Antes de que llueva, todo está revuelto, como hoy. Mis ojos están nerviosos, mi corazón se va a salir, mi cuerpo danza lento. Hasta que llueve, mi espíritu no se reanima. Cuando las gotas me acarician, empiezo a despertar. Sé que si llueve, todo irá bien. Sé que si en esta maldita tarde de domingo llueve, todo irá bien. Miro al cielo y solo hay una masa homogénea y gris. Un paisaje feo, una bola de cristal sobre la cual se puede adivinar el futuro. Hoy no va a llover y tú no volverás nunca a ser el de antes. Me remito a tus frases, a mis gestos ante ti. Ayer dudé de estar enamorada de ti y hoy ya no recuerdo ni mis abrazos. Hoy que me has dado la mala noticia, creo que ya lo entiendo todo. Querer, querer, lo que es querer, te quiero. Pero ya es demasiado tarde y en el fondo no quiero hablar de amor. Siempre que lo hago me pongo triste y tengo frío. Has activado las teclas. Has provocado una reacción. Eso ya te hace importante. Gracias por darme un papel rayado. Gracias, de verdad, por plasmarme en esta blancura impura. Voy a hacerme desgraciada. Voy a sangrar a chorros por tu culpa. Porque tú eres el puto rey de esta canción. Pero no debes olvidar que esta tierna niña se ha hecho ya princesa. Y en su reino solo hay barcos de papel que la llevan con la fuerza del mar. Siento náuseas. Esta tormenta agitó el caos. Y el mar está creando remolinos en mi estómago. Por eso las princesas necesitan tantos cuidados, mimos y atenciones. Porque son un trozo de océano reencarnado en una mirada y un cuerpo. Por eso al hablar esta tarde contigo se me partió un poco el alma. Por eso el cielo es de un color feo y neutro. Es gris. Como tus sucias palabras. Por eso voy a estallar en dolores de garganta. Voy a acampar en la luna, a lanzar espejos por el balcón, a ver si así se va de mi sombra. Voy a andar a la contra una vez más. A mirar de reojo a las antenas de tejados mágicos. Me voy corriendo a un charco a ensuciarme con las pupilas de un mar que llevo extranjero. Y solo quiero mancharte con mis olas en la cara. Ensuciarte a ti también con la transparencia de las aguas.